es mi único Dios. Eres mi único Dios. Eres mi único Dios. Eres mi único Dios. Para lo que tú quieras, eres mi único Dios.